Pasamos a asuntos de alcaldía presidencia. No hay ningún asunto, pero sí me gustaría informarles un poco de los últimos acontecimientos o reuniones. El miércoles pasado, pues gracias a la mediación de la parlamentaria por Lanzarote, de la Díaz Acuña, pues pudimos reunirnos el concejal de Servicios Sociales, el de Obras Públicas y yo como alcalde del municipio con el consejero de Sanidad y el director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Entre otros temas, el principal que tratamos pues fue el desbloqueo, bueno, o instar a que sigan el proyecto del Centro de Salud de Yaiza, de ampliación del Centro de Salud de Yaiza. Entonces ahí pues nos comentaron y les dijimos que es verdad que ellos en ese proyecto plantean hacer una sala de rehabilitación, que entendemos que es necesaria porque precisamente yo, pues en mi familia he sufrido el tener que trasladar a personas para rehabilitación a Recife y es una odisea por todo el camino, entonces la vemos necesaria, pero es verdad que también entendemos que se debe empezar a desarrollar ya la parte que está cedida. Ustedes recuerden que se cedió ya hace años, se cedió la parte que se está usando, más otro terreno aledaño, y hace poco pues se cedió la parte donde estaba situada la policía. Entonces, que ya prosigan con la parte de ampliación y esa sala de rehabilitación, que la vayan viendo en paralelo en una especie de ampliación de proyecto, pero que por lo menos se agilice el que se pueda ampliar y pues dotar de mejor prestaciones y de habitabilidad, nunca mejor dicho, al centro de salud, porque la verdad que es paupérrimo las cosas como son y desde luego es algo demandado por los vecinos. Y ese mismo día nos contestaron que hablaron con la parte técnica y que ya van a proceder a lo que es la supervisión técnica del proyecto para que una vez este pasado ese informe la saquen a licitación. Entonces esperemos que más tardar, no me dio un plazo, pero en 2 meses esperemos que por lo menos esté licitada y ya en exposición pública. Entonces ese era uno de los temas. Y el otro tema tiene que ver con lo que ha saltado un poco en prensa estos últimos días de la denuncia de Ben Majet, de la Asociación Ecologista, sobre las obras del puerto, de ampliación del puerto Playa Blanca. Pues yo también he contactado también a través de la parlamentaria por Lanzarote, de Gladys Acuña, y esta mañana mismo pues me comentaba que hasta el momento lo que le han dicho de consejero de Obras Públicas es que ha presentado una denuncia ante el SEPRONA, ante el organismo de la Agencia del Medio Urbano, el SEPRONA, que es el órgano inspector. Y en ese sentido, pues, por ahora están en fase de pedir documentación. O sea, están pidiéndole al Gobierno de Canarias, a la Consejería, pues, todo el expediente, informe. Recuerden que se hicieron varios informes de impacto medioambiental, que la verdad uno pensaba que eso ya estaba superado, pero bueno, vemos que siguen habiendo escollos. Y entonces, por ahora no hay orden de paralización, es lo que sí me confirma. Están en fase de estudio de la documentación. Y a ver lo que va pasando en estos días, pero que en principio no hay paralización por el momento, no se ha dictado ninguna orden de paralización y esperemos que bueno, pues esos informes estén bien atados y que no suponga mayores retrasos. No sé si quieren decir algo al respecto. ¿Respecto al centro de salud, si se puede? Sí. Me surgen dudas y surgen dudas que nos la trasladan vecinos. El centro de salud, lo que se va a hacer es simplemente una ampliación de la obra ya realizada, es decir, de lo que es la donde está ubicado la policía, y es una obra interior de comunicación de la zona, o es una ampliación de dicha obra. Porque no, claro, realmente es adecuar la parte que se le ha cedido nueva, donde está la policía, pues ellos ahí redistribuirán internamente las salas, consultas, salas de espera y demás. Esa es el grueso del proyecto de la obra. Es decir, no hay ninguna ampliación de ocupación del terreno que esté colindante, ni nada por el estilo. La poca ampliación que van a hacer sería la de la sala de rehabilitación. Vale. Que sería una obra nueva. Hacia la aljibe, no sé si, como decirle, que viras hacia donde está el centro de transformación, me parece. Que es lo que realmente es el una obra nueva, que se ha cedido. Sería una obra nueva. Eso sí sería de obra nueva. ¿Y estamos seguros que no tenemos ningún inconveniente con Parques Nacional? Ya que todo eso, ya que estamos vendiendo una cosa, a ver si después vendemos una cosa y después venimos que nos encontramos que Parque Nacional impide que se haga una obra, porque sabemos y somos conscientes de que muchas de las obras, incluso demandas que hemos pedido con el campo de fútbol, una capota de la grada, cualquier obra que se quiera hacer en esa zona, tocamos con Parque Nacional y que no se puede hacer nada. Entonces sorprende que en el resto no se haga nada y que en eso, que creo que está ubicado, a no ser que esté fuera de parque. Realmente ese problema sigue existiendo en esa ampliación, por eso lo que se ha hablado con ellos es: no me frenes lo demás, vete haciendo la adaptación del resto, y eso paralelamente, porque lleva otro procedimiento más con medio ambiente. Es decir, que no está solventado. Eso está dentro del Parque Natural de los Volcanes. Por eso. Y no hay plan rector de uso y gestión, o sea, las competencias ahí es de la Consejería de Medio Ambiente. Uh-huh. Entonces, paralelamente, se irá buscando solución no solo a eso, sino a esa zona, porque es verdad que el deslinde lógico sería la carretera que circunvala al municipio, porque también hay casas aquí en esta zona que están en la misma situación. Entonces, eso ya lleva un trabajo que puede ser más largo, más burocrático. Sí. Entonces, lo que se le ha dicho es, agiliza la parte que ya está construida, que ahí no hay problema. Vale. Y lo otro, entendemos que es necesario, pero vamos a ir poco a poco y cuando se resuelva, pues se hace. Pero sí necesitamos ya una ampliación claramente de lo que son las consultas, porque si no... Gracias. Vale, gracias.